noche quiero. Algo me confunde, tanto te deseo. Pero siento miedo, ay, cuánto te quiero. Pero no me atrevo. Algo que me frena, pero no me atrevo. Sientes, quiero que me entiendas. Falta poco tiempo, tienes que esperarme. Hoy no me atrevo. En mi corazón, esta vez no puedo. Amarte, hoy amarte. Con alma, corazón, sentimiento, chupete. Esta noche quiero, algo me confunde. Lo deseo, pero siento miedo. Ay, cuánto te quiero, pero no me atrevo. Algo que me frena.